El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya sábado 30 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 39 días transcurridos, 273 días del año. Temperatura de medio ambiente en este momento en la Ciudad de México, 20 grados centígrados. Mire, ni frío ni calor. Rico. Ya superada la primera semana del sismo del 19 de septiembre, como sociedad estamos no dándole la vuelta a la hoja, pero sí empezando una nueva etapa. Esta etapa en la que ya se han cuantificado los daños, tanto físicos, morales, económicos, y se está empezando la etapa de valoración y reconstrucción. Como sociedad, nos debemos dar ese tiempo de reflexión para que lleguemos a la calma. Mire, aunque a muchos no estuvimos en el lugar del sismo y del conflicto donde se estaba viviendo palmo a palmo, en el terreno, la caída de los edificios, el dolor de las personas, sí, desde la casa a varios kilómetros de distancia, tal vez algunos a algunos metros o cientos de metros, pero que no estábamos viviendo de manera directa, pero sí estábamos sufriendo con todas las demás personas. Y este dolor anímico que hemos venido arrastrando a lo largo de estos ya 11 días, prácticamente 11 días vamos a cumplir el día de mañana, 10 días el día de hoy, ¿no? Donde empiezan a detonarse todo ese cúmulo de energía que hemos tenido, de estrés, y vemos en la calle que se atraviesa una persona con otra y surge todo este estrés acumulado y detona en una situación difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo pronto, buscar la paz y la felicidad. Por eso el día de hoy vamos a tener al venerable Geshe Serep Kopel, en la Semana Santa Cultural del Tíbet. ¿Qué es esto? El budismo. Vamos a hacer reflexión sobre el budismo, cómo se ve en otras filosofías la forma de ser y de vivir. También vamos a tener con nosotros a Araceli Álvarez Martí. Ella nos va a platicar un poco, junto con el venerable Geshe, sobre lo que es el budismo. Vamos a platicar de psicología con Liz Basáñez sobre el síndrome de estrés postraumático, que eso es lo que ha venido sucediendo ya en estos días, para que entendamos un poco y busquemos, por supuesto, la felicidad. Los sismos también nos trajeron disputas, nos trajeron pleitos, nos trajeron con esta situación económica, bueno, que vamos a tener que pelear lo que no hubiéramos querido pelear. ¿Y qué? ¿Hay que irnos a juicio o hay otras formas de hacerlo? El día de hoy, el licenciado Arturo Belmont, el presidente del Colegio de Profesionales en Derecho, nos acompaña con el licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid y nos van a platicar sobre la mediación. ¿Qué importancia tiene? Vamos a presentar también a Miguel Muñoz y César Ramos con la participación ciudadana y va a estar con nosotros Federico Vale Chirino. Ya ve que siempre anda de pata de perro viajando por un lado y por otro. ¿Y qué es lo que nos trae? Las recomendaciones. Fede, ¿qué recomendaciones nos vas a traer hoy? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Fíjate que los voy a llevar y les voy a platicar de un festival muy interesante, que es el Festival Revuelta. Se lleva a cabo en Durango. También les voy a recordar nada más la cuestión del Festival Cultural en Tijuanarte y vamos a dar algunos adelantos del Festival Internacional Cervantino. Todo esto en Descúbrete México, ¿no? Así es. Bien. Vamos a ir también con el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, nuestro poeta desde hace 14 años que nos acompaña. ¿Qué le voy a decir? Un maestro sensacional con mucho sentimiento, Miguel Ángel López y Bernal. Y Rubén Labastida con esto de los espectáculos. Sábado hay que salirnos en paz con la familia a disfrutarla. ¿Qué es lo que traes, Rubén Labastida? Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos Radio Escuchas. Síganos a través de Twitter, arroba El Punto Crítico. También estamos en Facebook, también allá como El Punto Crítico. El día de hoy tenemos el gusto ya en nuestra sesión, en nuestro momento musical, de platicar con Roy Romero. Él es director de Relaciones Públicas y Social Media del Festival Soltec. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi estimado Roy Romero. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Estamos al pie del cañón. Oye, vas a platicarnos o te convocamos. Agradecemos mucho el que estés aquí en cabina con nosotros para platicar acerca del Festival Soltech, música electrónica. Uh-huh. Queremos saber los pormenores del evento, qué día se va a llevar a cabo, exactamente dónde va a ser el recinto, claro. Templo de música electrónica. Sí, mira, el festival es Soltech, es nuestro octavo aniversario, nuestra octava fecha. La productora es XTC Music, que ya vamos a cumplir 15 años haciendo eventos de electrónica, música electrónica 100%. Pues bueno, este festival es un gran festival que logramos hacer año con año. Las fechas son siempre en 4 o 5 de noviembre, procuramos agarrar ese tipo de fechas en puente. Se realiza en el Ajusco, al sur de la ciudad. Entonces es muy padre porque hay una convivencia tanto con la música, la naturaleza. Y pues bueno, es un, pues como tú lo dices, un santuario de música. Traemos a los máximos exponentes del género, en este caso que es tech house, techno y tech. Tenemos artistas internacionales y también nacionales, que eso es muy importante. Porque pues vamos abriéndole brecha al talento que hay aquí en México. Y obviamente al traer talento internacional, pues los ojos que están afuera del país, pues voltean a ver a nuestros mexicanos. Que muchos de nuestros mexicanos, pues bueno, ya están tocando en diferentes partes del mundo. Excelente. Y, pues, y eso es algo muy padre. Creo que en la escena musical, en este ambiente de electrónica, estamos a buen nivel. ¿Qué opinas, mi estimado? Sí, bastante bien. ¿Sabes qué pasa? Tenemos un nivel impresionante. Hay artistas que no son tan afortunados al ser reconocidos aquí en nuestro país, uh-huh. pero que en el extranjero llevan 4 o 5 años produciendo, tocando, presentándose en los mejores clubes. Y es impresionante porque tienen fechas así de domingo a domingo. O sea, que realmente eso está súper padre. Porque se van y no se van una semana, se van 2 meses, 3 meses de gira. Hacen su gira internacional. Exactamente. Oye, danos algunos nombres de los tanto talento mexicano y extranjero que va a estar presente en este festival. Claro, en el talento internacional, del line-up, así, en internacional tenemos a Héctor Couto, a Solardo, Nick Fanciulli. Se me fueron algunos nombrecillos. Sí, no te preocupes. Tengo por acá, por ejemplo, a de los internacionales, Lee Kelly, Jackie. Ah, sí. También Julia Gober. Julia Gober no se la pueden perder. Es una chica que trae unas cosas sensacionales. Así tal como está, pueden buscarla en Facebook, en SoundCloud. Y pues bueno, eso es una joya, es algo muy, muy, muy bueno que tiene también alguien que tenemos. Bueno, pues esta gran celebración, este festival, que ya es una tradición en todo en México, como lo están escuchando, será al sur de la ciudad, en el Ajusco. Los boletos son exactamente para, son 2 días, 4 o 5 de noviembre. Sí. Ya los boletos, ¿dónde podemos adquirirlos, mi estimado Roy Romero? Claro, mira, los boletos para la gente que le gusta comprar en línea, pueden adquirirlos en City Ticket. Ingresas a la página y sigues los pasos, que son muy fáciles, okay. Y los adquieres. Y la otra, que también pueden ser mediante nuestros RPs directamente con XTC Music, con Mejores Eventos México o Queen Tickets, que te entras hacia las redes sociales, tal como te lo menciono. A ver, repítenoslas para tenerlos ya presentes. Mejores Eventos México, Queen Tickets y XTC Music, que es la productora, directamente nos mandan un inbox, y nuestros RPs que están en toda la ciudad, personalmente hacen las entregas. Y para la gente del interior de la República, manejamos lo que es online o vía depósito directamente con Mejores Eventos México, y ya ahí les explicamos todo el procedimiento. Pero son las tres maneras que lo pueden adquirir el boleto. El boleto es muy accesible, $535 para disfrutar a más de 12 talentos internacionales, es realmente una ganga, lo divides, te sale muy barato. Y el otro boleto que es XTC Zone, que es una zona, que el backstage, donde puedes convivir más con los DJs, tienes una área donde puedes acampar, ese está en $735, que también es una verdadera ganga, porque pues tienes la experiencia de estar en la naturaleza, estar más cerca con los DJs, que eso es muy padre, ¿no? Este tipo de... Lo que me late de esta escena es que no son tan alzados, por así decirlo, ¿no? El DJ, el artista se presta más a estar con la gente, a bailar, a convivir. Muy bien, pues Roy Romero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en cabina del Punto Crítico, Fórmula Fin de Semana, y platicarnos del Festival Soul Tech Música Electrónica, 4 o 5 de noviembre en el Ajusco, un lugar extraordinario al aire libre para disfrutar de la naturaleza y de la extraordinaria música electrónica. Muchísimas gracias, Roy. No, a ustedes gracias por la oportunidad, pues ahí los esperamos, y tendremos ahí algunos regalos con la gente de Punto Crítico para unas cortesías. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente, y en este momento manden sus inbox, manden sus, etiquétenos, por supuesto, mándenos un inbox, que con muchísimo gusto, pues va, igual son parte de esta gran sorpresa. Si están interesados, este es el momento, @ El Punto Crítico, Facebook también El Punto Crítico, o en www.elpuntocritico.com. Vamos un corte y continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.